Mujeres con historia. En Estados Unidos, negros e hispanos siempre han tenido más dificultades para llevar una vida socialmente aceptable. Su origen les etiqueta, y a la hora de buscar trabajo o ascender en una empresa, les cuesta mucho más. Uno de los principales escollos es no haber cursado alguna carrera, y los que tienen una buena formación frente a un blanco de igual titulación tienen todas las de perder. Sería hipócrita decir lo contrario. Históricamente, los negros han tenido muy difícil acceder a los estudios. Puede que se libre algún que otro deportista que es captado y becado por la universidad de turno. Pero los problemas de la integración racial se remontan a algunos siglos atrás. El estigma de la esclavitud perdura en la conciencia de blancos y negros aún hoy en día. En Estados Unidos, esta fue una de las principales causas de la Guerra Civil. Entre 1789 y 1830, todos los estados al norte de Maryland abolieron la esclavitud progresivamente. Sin embargo, en el sur, su estatus permaneció inalterable. Allí, la mano de obra que aportaban era imprescindible para las plantaciones de algodón. La mayoría de los estados del norte coincidían con los pensamientos de Abraham Lincoln, quien, contrario a la esclavitud, defendía una política de liberación gradual y remunerada. Pero en ese tiempo surgió el movimiento abolicionista que pretendía acabar con la esclavitud de una vez por todas. Todos los negros tenían que ser liberados. Según ellos, debían ser considerados ciudadanos americanos con los mismos derechos que los blancos. Uno de los mayores activistas fue William Joy Garrison, quien fundó en Nueva Inglaterra el periódico semanal The Liberator. En The Liberator exponía sus pensamientos y denunciaba la cruda realidad de la raza negra, sobre todo en los estados del sur. En uno de sus editoriales respondía a las críticas que se hacían a su forma de redactar las noticias. «Seré tan duro como la verdad y tan descomprometido como la justicia. Pedidle a un hombre cuya casa está en llamas que presente una alarma moderada. Pedidle que rescate moderadamente a su esposa de las manos de un violador. No me presionéis para emplear la moderación en una causa como la presente». Prudence Crandall era una americana blanca cuáquera por más señas que vivía en la ciudad de Canterbury, en el estado de Connecticut, Estados Unidos, y era lectora de The Liberator. Poco a poco fue simpatizando con la causa abolicionista. Desde 1831 se encontraba al frente del Canterbury Woman Boarding School, una escuela para señoritas de buena familia. Hacía unos meses que había recibido la carta de una posible alumna con buenas cualidades para aprender y ser profesora en un futuro. La joven además tenía dinero para costearse los estudios, pues su familia disponía de tierras y buena posición económica. Sin embargo, para Prudence admitir a esta alumna suponía, por un lado, un dilema moral y, por otro, posibles consecuencias incalculables, ya que esta prometedora alumna era negra. En principio, su admisión no tendría que suponer ningún problema. El estado de Connecticut estaba situado al noreste de América y allí ya no existía la esclavitud. Además, muchos de ellos, como la familia de Sarah, así se llamaba la chica, habían hecho fortuna. En teoría, era así. En cambio, en la práctica, los blancos no querían relacionarse con los negros de igual a igual. Les dejaban estar, pero cada uno en su sitio. La mayoría de la raza negra se dedicaba al trabajo doméstico. Algunos, después de tantos años, formaban parte de la familia, si bien los blancos seguían siendo los señores. Prudence era rubia alta y de sinceros ojos azules. Había nacido el 3 de septiembre de 1803 en Huntington, Rhode Island. 10 años más tarde se trasladó junto a su familia para vivir en una granja en Canterbury, Connecticut. Su vocación por enseñar comenzó muy temprano. Primero ejerció en una escuela en Providence para más tarde trasladarse a Plainfield. En 1831, con 28 años, comenzaba un nuevo reto: ponerse al frente de la escuela para señoritas antes mencionada en Nueva Inglaterra. Su objetivo era educar a las hijas de las familias ricas locales. La escuela comenzó con gran éxito. Al poco pudo devolver las primeras donaciones que había recibido para impulsar su proyecto. Prácticamente en un año ya no debía nada a nadie y era libre de decidir el rumbo y trayectoria que tomaría su escuela. Junto a su hermana Almira, ideaba un prometedor plan de estudios para el nuevo curso. En otoño de 1832, iba a tomar una decisión trascendental para el futuro de su escuela. Llevaba tiempo recibiendo cartas de Sara, como hemos dicho, la muchacha de color que vivía en las inmediaciones. Su sueño, aprender en la Woman Boarding School para ejercer de profesora entre los suyos. Albergaba ciertas esperanzas en la decisión final de la señorita Crandall, quien no hacía más que darle largas. Dilatando así el compromiso de resolver el posible conflicto, Miss Crandall tenía un verdadero problema, un duelo interno que no le dejaba pegar ojo. Sabía que si admitía a Sara, su decisión no iba a gustar a gran parte de la comunidad de Canterbury, pero, por otro lado, sus convicciones e ideas sobre los afroamericanos pesaban su forma de afrontar el problema. Para ella, la gente de color debía tener las mismas oportunidades que los blancos. Al final, pensó que lo mejor que podía hacer era conocer a la señorita Harris. Sara tenía 20 años y unas ganas locas de aprender. Comprendía que era muy difícil ser admitida con el resto de señoritas, todas blancas. Y aunque sabía que alguna la trataría con desprecio, el objetivo de conseguir hacerse maestra para poder enseñar a otros niños afroamericanos como ella le parecía un precio demasiado bajo y estaba dispuesta a arriesgarse a todo. Y en ese dilema estaba Miss Crandall, si ella era también capaz de arriesgarse o no. En juego estaba que el resto de alumnas protestase, o lo que es peor, que sus familias montaran en cólera. Prudence era muy religiosa y en la Biblia estaba escrito que todos eran hijos de Dios. En los textos no se reflejaba que los blancos fueran una raza superior a los negros. Uno de los factores determinantes para llegar a una conclusión fue ver la valentía de la muchacha. Valoró que ella era igual o más digna de recibir una educación que el resto de sus alumnas y decidió que si alguien se merecía estar en su escuela, esa era Sara. Dispuesta a afrontar las consecuencias, Prudence Crandall comenzó el curso académico. La comunidad blanca alertó a Miss Crandall que si no expulsaba a esa nueva alumna, sus hijas se irían de inmediato. Prudence se mantuvo firme y la amenaza se cumplió. El conflicto local pasó a ser una de las causas defendidas por los grupos abolicionistas, quienes enseguida pusieron su maquinaria en marcha. El objetivo era transformar la antigua escuela de señoritas blancas en una escuela de señoritas afroamericanas. La llamada tuvo éxito y en abril, 20 jóvenes venidas de diferentes estados como Boston o Pensilvania comenzaron a cursar estudios. Las advertencias y amenazas contra la escuela se sucedían. Si antes estaban descontentos con la presencia de una ciudadana negra que era vecina de la ciudad, imaginaros ahora que su número había aumentado. Y para colmo, eran de fuera. El desafío era absoluto y además suponía un ejemplo para otras ciudades que comenzaban a hacer lo mismo. Ante la presión que se estaba viviendo, el estado de Connecticut promulgó la ley del negro que prohibía la asistencia a la escuela para aquellos fuera del estado si no tenían permiso de la ciudad. Por supuesto, eso reducía el grupo de alumnos a mínimos y a la nula supervivencia de la escuela. Miss Crandall, férrea como una roca, permaneció imperturbable y no acató la resolución del estado. La consecuencia fue su detención, pasando la noche en la cárcel. Al día siguiente, pagaron su fianza y pudo salir. Su caso fue a juicio. Los mejores abogados fueron contratados por simpatizantes abolicionistas para defender su causa. El 23 de agosto de 1833, el juicio se celebró en la corte del condado de Windham. Todo giraba en el derecho de los afroamericanos a estudiar como ciudadanos liberados, pero el asunto se enquistó en si tenían derecho al ser de fuera del estado o no. Al final, el caso se desestimó por falta de pruebas. La escuela pudo seguir abierta, pero los ánimos estaban ya muy crispados. Los actos violentos se sucedían. En septiembre, una turba con palos y barras de hierro atacaron rompiendo ventanas y mobiliario de la escuela. Incluso se desató un incendio. Finalmente, el 10 de septiembre de 1834, Prudence Crandall echó el cierre a su valiente proyecto antes que alguien perdiera la vida. En el tiempo que estuvo vigente, se convirtió en la primera escuela integrada de los Estados Unidos. Prudence acababa de casarse con Calvin Filio, un predicador metodista con el que se fue a vivir a Ithaca, Nueva York, y más tarde a Illinois. En 1874 quedó viuda y se trasladó junto a su hermano a Elk Falls, en Kansas. Siempre promulgó una educación libre para todos y salió en defensa de los derechos de la mujer. En 1886, gracias al apoyo de Mark Twain y otros amigos, la Asamblea Legislativa de Connecticut le concedió una pensión anual de $400. La minúscula indemnización llegaba tarde y mal. Firme en sus convicciones hasta su muerte acaecida tan solo 4 años después, el 28 de enero, pensó en todo momento que había hecho lo correcto. Más de 100 años después, los argumentos jurídicos usados por su abogado en 1834 se presentaron a la Corte Suprema de Justicia durante el caso de derechos históricos de Brown contra la Junta Escolar de Topeka. Allí se reconoció sus méritos y valentía como educadora y defensora de los derechos humanos, poniendo su caso de ejemplo para aquellos que se niegan a ser limitados por las convenciones sociales. Desde 1984, su antigua escuela es una casa-museo dedicada a ella y a la labor que ejerció. Está administrada por la Comisión Histórica de Connecticut y en 1991 fue designado Monumento Histórico Nacional. Hoy hemos conocido la historia de Prudence Crandall, quien hizo honor a su nombre y, aunque su proyecto no perduró, con el tiempo se ha convertido en un icono de la ciudad de Connecticut. Will you want me back, or is it better if I go? Will you want me back?